Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Nadie necesita que le expliquen qué es lo extraño. Es algo que se revela en los primeros años de la vida de toda persona. Con la primera pesadilla o el primer episodio de fiebres altas, tiene lugar la iniciación en una sociedad universal y a un mismo tiempo secreta. La pertenencia a esta sociedad se renueva a lo largo de toda la vida a través de una serie de encuentros con lo extraño, que pueden aportar una variedad de formas y presentar muchos rostros. Algunas de esas formas y rostros son conocidos solo por uno mismo, mientras que otros son reconocidos por prácticamente todas las personas, aunque no lo admitan. Con esta reflexión sobre la naturaleza de lo extraño, el escritor de terror estadounidense Thomas Ligotti abre su libro de relatos Noctuario, publicado por Valdemar en sus colecciones Club Diógenes y Gótica. Bienvenidos a su prosa divulgación literaria, soy Alberto, y esta mañana estaremos reseñando el libro El demonio del movimiento y otros relatos de la zona oscura, publicada en 2017 por la editorial española Valdemar en su colección Gótica, y escrita por el autor polaco de fines del siglo XIX y principios del XX, Stefan Grabinski. En efecto, para volver a la cita de Ligotti, lo extraño es una sensación de asombro que nos habla, o pareciera hablarnos desde lo profundo de las cosas. El eco de un encanto perdido, o lejano, o embotado, siempre acechante detrás de la realidad habitual, es decir, aceptada, de las cosas. Detrás de esa realidad, lo extraño, como una corriente invisible y profunda, como una foresta de correspondencias inasibles y mutuas, extiende su mano para surgir en pequeños instantes de extático e inquietante incertidumbre, en algo subversivo que parece caótico, y por tanto inescrutable, incomprensible, y por lo tanto inefable, y por lo tanto abrumador, es decir, terrorífico. Todos somos hermanos en la experiencia de lo extraño. La categoría de lo extraño, que, para citar de nuevo Ligotti, son solo conocidos por uno mismo, corresponden acaso al ámbito de las pesadillas personales. Y vale aquí recordar lo que Borges decía al respecto, declarando que en la pesadilla primero surge el sentimiento de horror, y es este el que genera la imagen, mientras que nosotros erróneamente consideramos que la imagen es la causa del sentimiento de terror. Algo distinto ocurre en la vigilia, en la que la imagen es la que precede a la causa de miedo. A la segunda categoría identificada por Ligotti, la de los rostros del extraño, que, una vez más para citarlo, son reconocidos por prácticamente todas las personas, aunque no la admitan, pertenecen los relatos de terror, especialmente aquellos que son los más logrados de la literatura. Lo más interesante es que estas formas del terror son múltiples y multiformes, para tomar prestado la expresión de Poe, pero es un error común quererlas descubrir únicamente, o sea, es un error común querer descubrir esta especie de horror únicamente en la mera figura, en la mera apariencia, en la cáscara, esa vana mascarada del monstruo y de la sangre. Es una lección que a menudo nos enseñan los grandes maestros de la literatura. Tomemos a Poe, por ejemplo, aquel maestro de Boston, quien ciertamente no es ajeno a esta parafernalia gótica de la sangre y la muerte o lo monstruoso. Bástase, por ejemplo, recordar la ominosa figura esquelética de la máscara de la muerte roja, los pequeños protagonistas de Hop Frog, los anatómicos espantos de El gato negro y El corazón delator, el espantoso abismo del Maelstrom. Sin embargo, hay algo más en sus obras. Si por una parte ya nadie lee las obras más genéricas de la literatura gótica, por otra parte, todavía seguimos bajo el sortilegio de la obra de Poe, y esto se debe a algo distinto, a algo que va más allá de los meros castillos y fáciles espantos de las novelas de Radcliffe y Walpole. Se debe a algo más profundo que se oculta detrás de sus ambientes pesarosos y figuras escabrosas. Poe es un explorador obsesivo, como obsesivos son sus propios personajes de los acantilados más sombríos del alma humana. Así, el tema de la crueldad, ese demonio de la perversidad, lo ocupan en un sinnúmero de historias, o incluso la ser angustia de la muerte o de la obsesión. Es ese fin, ese algo más que va, o que trasciende, o que va más allá de lo meramente superficial, del extravagante monstruo y de la simple sangre. Es eso lo que ha fascinado a las generaciones de lectores desde entonces. En otras palabras, la ficción que se supera a sí misma siendo logrado vehículo de ideas y evocativa exploración de las facetas más soslayadas de la experiencia humana. Esto es lo que deja en nosotros, como lectores, una semilla de inquietud que se va desarrollando hasta desbordarse y capturar nuestra propia imaginación, estimulándola. Y el escritor esta tarde, Stefan Gravinsky, así lo advirtió, y asimismo le dedicó un ensayo al maestro de Boston. Y en su teoría de lo extraño y la fantasía, incluso llegó a acuñar los términos de metafantasía y psicofantasía para articular esta idea, su propia idea, de lo que un relato de lo extraño debe ser. Y bueno, formulado esto en la teoría, Gravinsky tampoco fue ajeno a su práctica dentro de sus propios relatos de lo extraño, erigiéndose de esta forma en un verdadero heredero de la tradición fantástica, o debería decir psico y metafantástica de Poe. No sin cierta justicia se lo ha llamado el Poe polaco, designación que quizás con aún mayor justicia, de una manera graciosa, Jesús Palacios, quien sería la persona que escribe el prólogo a la edición que estamos reseñando en Valdemar, él declara que, bueno, esta comparación con Poe es como siempre equívoca y superficial. Y en efecto, a veces, acaso guiados por un propósito comercial o acaso de buena fe, pero de manera apresurada y reflexiva, naive, no pocas reseñas recurren a nombres más establecidos para dar un aire de legitimidad a otros autores o textos tal vez menos conocidos, tal vez menos establecidos en el mundo literario o en el mundo editorial. Por ejemplo, bástese recordar aquella frase que a menudo se encontraba, ignoro si todavía lo siguen incluyendo, en las portadas de 2666 de Bolaño, una obra excelente y que se defiende por sí misma, pero que por alguna razón a alguien se le ocurrió decir que era la novela que a Borges le hubiese gustado escribir. Lo cual es una frase un poco, digamos, excesiva. Pero bueno, a pesar de cualquier ingenua exageración que pueda existir al llamar a Gravinsky el Poe polaco, o incluso, como Pirka ha recogido en su ensayo, el Lovecraft polaco, es cierto que hay ciertos paralelismos y continuidades entre estos dos autores, es decir, entre Gravinsky y Poe. Así como es cierto que el propio Gravinsky reconoció la influencia de Poe, hasta llegar al punto de dedicarle por lo menos un ensayo, como ya se sugirió al inicio de este episodio de Sub Rosa. Y bien, si bien muchas de las preocupaciones concretas y aún más el estilo del autor polaco, sin contar con la cultura y su ámbito geográfico, distan mucho de los del estadounidense, sin embargo, como han visto algunos de sus críticos, existe una cantidad de temas y motivos, y acaso también de técnicas narrativas, que pueden ser rastreados hasta Poe. Es decir, hay una serie de continuidades entre los relatos de Gravinsky y aquellos de Poe. Una posición similar ocuparía Lovecraft. Es más, la crítica ha apelado a Gravinsky también en Lovecraft polaco, como ya lo mencionamos. Designación quizás un poco, mucho más equívoca y superficial. A menos que veamos en los dos escritores a unos hermanos en Poe. Pero fuera de eso, pensaría yo que no hay mucho que comparar entre Lovecraft y Gravinsky. Bueno, de todas maneras ambos son distintos pero herederos originales de la tradición literaria de Poe. Eso es totalmente innegable. Lo que menciono es particularmente relevante para explorar mi relación personal con Gravinsky. Interesado como siempre estoy por los textos de la colección gótica de Valdemar, interesado por conocer nuevos nombres que merezcan leerse, En 2017, mientras revisaba las publicaciones de la página de Gótica Valdemar, di con un título: El diablo del movimiento y otros ensayos de la zona oscura de un tal Stefan Grabinski. La portada, como siempre, estéticamente placentera, ominosa e intrigante como lo son todas las portadas de Gótica Valdemar, sobre todo aquellas donde figuran las obras de Beksiński, ese otro artista polaco, me trajeron mucho el texto. Luego de unos minutos en Amazon, compré el libro. Debo confesar, y me parece que esta es la opinión de al menos otros cuantos lectores primerizos de Grabinski, sus historias a primera vista no me parecieron mal. No había algo particularmente criticable, por así decirlo, en su prosa o en las estructuras de su narración. No me parecía que estuviese lleno de clichés o algo por el estilo. Pero también es cierto que sus relatos tampoco capturaron mi imaginación con especial fuerza en ese momento. De manera que fue un caso de un amor que no fue a primera vista. Más bien, luego de leer todos estos 17 relatos cortos que conforman esta antología y que están divididos en dos partes, lo dejé a un lado y, salvo el inusual tema recurrente de los ferrocarriles que aparecen, o sea, que hacen aparición en todos los cuentos de la primera parte de la antología, yo había olvidado todo acerca del texto. Es más bien con la elaboración de esta reseña que mi obligada refamiliarización con el libro para poder hablar de este en este episodio me ha conducido a apreciarlo mucho más. Y no exagero cuando digo esto. Es curioso, pero en lo personal me parece que sus historias son de ese curioso tipo de relatos que mejoran a medida que uno se interna más en ellos. Debería decir que hay libros que nos parecen buenos en retrospectiva. Es decir, que nos parecen buenos solo cuando el olvido ha logrado pulir y ocultar sus defectos de nuestra memoria. Hay otros libros, en cambio, que parecen mejorar con cada relectura. Y si no parecen mejores, al menos nos parecen mucho más susceptibles de despertar imágenes e ideas en nuestra imaginación. Y pienso que esto es lo más que puede pedir un texto. Ciertamente esto es lo que me ocurrió con Grabinski al releer varios de sus textos. Digamos que me ayudó a ejercitar un poco la imaginación propia, esa actividad creadora que todos poseemos en alguna medida. Y bueno, como iba diciendo, en efecto, al releer textos como El diablo del movimiento, que es el primer relato de la colección de esta antología de Grabinski, asimismo al releer La zona muerta y El amo de la zona, ha sido una experiencia extraordinaria. He descubierto, con mucho gusto, una prosa sobria, engañosamente sobria, pues si uno presta atención constantemente, el lector puede aliarse con momentos poéticos de una intensidad bastante evocativa y agradable. Y si tenemos tiempo, al final del episodio, espero compartirles algunos ejemplos de metáforas, comparaciones similes que utiliza Grabinski a lo largo de sus obras. Son muy bellos muchos de ellos. Bueno, ejemplos concretos de ello lo veremos cuando examinemos también más adelante en el detalle estos tres cuentos que he escogido para hoy, que son, como ya lo mencioné, El diablo del movimiento, La zona muerta y El amo de la zona. No solo esto, la experiencia de una relectura de los cuentos de Grabinski ha sido enriquecedora e inquietante en aún otro sentido. Varios de sus críticos han declarado que el escritor polaco gustaba de aunar ideas a su prosa. Su imaginación no es una imaginación gratuita. Tiene un propósito más profundo que a veces da la sensación de conformar no relatos de terror, sino atractivas parábolas para que el pensamiento mismo se encargue de roerlas, foot for thought, como se diría en inglés. No en vano acuñó los términos psicofantasía y metafantasía para distanciarse un poco de esta corriente más establecida de lo fantástico que había en su tiempo, que, como dije antes, se enfocaba demasiado solo en la cáscara fantástica, en poner por ahí un vampiro, no sé, un hombre lobo, un mago, cosas así. Y que, bueno, como mencioné esto, esta acuñación de los términos psicofantasía y metafantasía son intentos más bien conscientes por parte de Gravinsky de despegarse del adorno extravagante de otros relatos fantásticos para enfocarse en las maneras en las que la fantasía puede explorar o ser vehículo de una visión muy particular del mundo e invitar, por lo tanto, a la reflexión o a la imaginación creativa. Recordemos, a manera de contraste, la primera novela gótica, la semilla de todo el género, El castillo de Otranto, esa novela corta de Horace Walpole, que más que explorar una idea interesante, lo que hace es poblar su historia de adornos góticos como castillos y abadías. O, para una mejor vista panorámica de lo que quiero decir, es decir, de ese tipo de relato fantástico que solo se enfoca en lo externo, en la cáscara, consúltese aquella interesante antología del relato gótico publicada en 2012 por Páginas de Espuma, llamada Paseando con Fantasmas, antología del cuento gótico. Como he venido repitiendo quizás hasta el cansancio, estos relatos, o la mayoría de estos relatos, al no ofrecer más que una cáscara fantástica, se agotan a la primera lectura, o incluso antes de siquiera haberlos leído. Es decir, basta con leer uno para saber y esperar sin riesgo de equivocarse mucho cuál va a ser el tono e incluso la trama de los relatos siguientes. De hecho, el prólogo a la antología del relato gótico que mencioné, esta antología que fue publicada en 2012 por Páginas de Espuma, hace un momento, que mencioné hace un momento, lo ilustra perfectamente cuando el escritor del prólogo, David Roas, nos recuerda que, y cito textualmente, la novela gótica ya empezó a cansar a sus lectores, sobre todo por culpa de la enorme difusión de obras que se dedicaban a repetir hasta la saciedad y sin ingenio los clichés que caracterizaban a dicho género. Ya en 1798, el diario francés Spectateur du Nord daba una receta de cómo escribir de esta forma a todo el que quisiese hacer un relato gótico. Y de hecho voy en este momento a leer un poco de este extracto que copia David Roas, porque es bastante gracioso, la verdad, e ilustra muy bien cómo este tipo de relatos fantásticos, del gótico y no son bastante formulaicos. Entonces, esta revista incluye la cita de Bill Roas es la siguiente: un viejo castillo medio en ruinas, un largo corredor con muchas puertas, muchas de las cuales deben estar ocultas, tres cadáveres aún sangrantes, tres esqueletos en sus ataúdes, una anciana ahorcada con algunas puñaladas en la garganta, ladrones y bandidos a discreción, una dosis suficiente a murmullos de gemidos ahogados y de horribles estrépitos. Todos estos ingredientes, bien mezclados y divididos en tres porciones o volúmenes, producen una excelente mezcla que todos los que no tienen la sangre negra podrán tomar en el baño inmediatamente antes de irse a dormir. Así se sentirá mejor su efecto. Probatum est. Está probado, está más que probado esta fórmula y es muy interesante esto que acabo de mencionar. A pesar de la recurrencia del tema del movimiento y también de esta especie de ambiente de ferrocarriles, me atrevería a decir que esto no ocurre con Gravinsky. Es decir, no se vuelve cansino cuando uno lo lee. No se vuelve una caricatura de sí mismo, como me atrevería a decir que a veces parece que sí le ocurría a Lovecraft en varios de sus cuentos menos logrados. En efecto, para volver a Gravinsky, estos relatos suenan como metáforas de su propio pensamiento. de quien una vez más nos comentan sus críticos que hace generoso uso de ideas filosóficas en sus textos, abrevando, por ejemplo, en la filosofía de Bergson, quien de hecho fue uno de los filósofos más importantes y sobre todo famosos de su tiempo. También hace uso de la filosofía de Heráclito, de Hegel, e incluso ya al final de sus días, y con mucha seriedad, hace uso del ocultismo. De hecho, me parece que al final de sus días ya incluso abandonó por completo la ficción, y se dedicó más bien a escribir textos que casi parecen novelas, pero que son más textos como en clave ocultista. Y bueno, en todo caso, releerlo entonces se vuelve un proceso casi detectivesco, como si uno examinara las piezas de un reloj y descubriera con una especie de paradójica esperada sorpresa cómo sus palabras y motivos desconocen el azar, como todo parece tener un propósito en sus historias, y es por eso que hago la comparación con el reloj. También podría hacer la comparación con una esfera. Otro punto interesante de Gravinsky es el uso mismo del ferrocarril como motivo unificador de la primera mitad de sus relatos. De hecho, creo que no estaría de más mencionar los nombres de estos primeros relatos. Estos primeros relatos, de hecho, son tomados de su primer libro, que se llamó El demonio del movimiento, precisamente, así como el relato con el que empieza. Y bueno, los relatos que incluye esta antología son El demonio del movimiento, El maquinista Grot, El tren encantado, El embadurnado, El pasajero perpetuo, En el compartimento, Señales, La vía muerta y Última Thule. Entonces, estos relatos de la primera parte, todos tienen que ver con el ferrocarril, de alguna manera u otra. El ferrocarril siempre está presente como escenario o como tema, como objeto de obsesión inclusive, o incluso como umbral para poder pasar a esa otra especie de realidad más profunda y onírica, que viene a ser la realidad, por así decirlo, verdadera, una que trasciende este mundo de la vigilia. Y en este sentido, acaso se parezca un poco a Lovecraft, sobre todo al primer Lovecraft, al del ciclo del sueño. Y quizás es por esto que que algunos críticos han querido ver por ahí algunos paralelismos con el escritor de Providence. Pero bueno, como mencionaba, es sumamente interesante el uso del ferrocarril como motivo unificador de la primera mitad de sus relatos. Y es curioso porque son relatos de lo extraño y lo fantástico, evidentemente. Y en ese sentido, son claros hijos del sueño y de lo irracional. Y sin embargo, si lo pensamos bien, el tren como motivo es todo lo contrario. El ferrocarril fue en su tiempo, y no creo equivocarme si digo que aún lo es hoy, un símbolo de modernidad. Basta, por ejemplo, ver cómo hay una monografía que habla acerca del impacto que tuvo el tren o el ferrocarril transandino cuando llegó al Ecuador, cuando llegó a Quito. Y cómo esto transformó, o más bien ayudó, cómo esto se inscribe dentro de las ideas de Quito versus la modernidad, y etcétera. O por ejemplo, cuando se habla de todo este boom de ferrocarriles de alta velocidad que tiene China en estos últimos años. Se lo suele hablar en conexión con esta idea de progreso, con esta idea de avance tecnológico. Entonces es sumamente curioso que esto sea el símbolo de lo que para Gravinsky esto sea como un símbolo del sueño, de lo onírico, un símbolo de lo irracional hasta cierto punto, o más bien de lo que va más allá de la racionalidad humana. En todo caso, para retomar el hilo de lo que venía diciendo, el tren es un símbolo, o se lo toma a menudo como un símbolo de la modernidad, de la racionalidad, de la conquista de la naturaleza y del mundo por la razón, por parte de la razón. La invención es una invención que logra reducir el mundo conectando, abriendo brechas en los bosques y páramos y desiertos, ese wilderness, ¿cómo se lo diría en inglés? Que es una palabra un poco difícil de traducir al español. Bueno, antes pensado, o sea, es como esa invención que logra reducir este mundo, conectando abriendo brechas en los bosques, que son como estos lugares que fueron antes pensados más bien como habitáculos de lo terrible, lo bárbaro y lo inhumano, como algo hostil. Recordemos, por ejemplo, los romances del escritor del siglo XII, Chrétien de Troyes, quien fue, de hecho, no fue exactamente el inventor del ciclo artúrico, o sea, de las historias del rey Arturo y de sus pares, pero en cierto sentido fue el que tomó esa tradición que estaba casi como en semilla, como en ciernes, y la explotó. Le dio como una vitalidad que hasta el día de hoy se la siente, porque muchos otros escritores hicieron eco de esto, de lo que escribió Chrétien de Troyes. En todo caso, en sus narraciones, la expulsión de los personajes al bosque equivale a su ostracismo, a su exclusión del mundo de las personas y, por lo tanto, a una especie de reverso de la moral o incluso de características físicas, ya que es el lugar donde habitan los enanos, donde habitan las criaturas fantásticas y un lugar hostil por excelencia. Es el ejemplo de lo irracional, eso era el bosque. Pero con el ferrocarril todos los rincones más apartados y desconocidos del mundo son iluminados por el recorrido del tren, ese símbolo de la tecnología, del progreso de la civilización, de la luz, de la razón, de la ciencia del ser humano. Ese es el motivo que usará Gravinsky, como ya mencioné, para sus fantasías. Y ese será el motivo que él usará y rehusará hasta terminar por ponerlo de cabeza, al transformarlo en un símbolo del sueño y de una verdad más profunda que se escapa a la razón y que por tanto debe recurrir una vez más al sueño y al inconsciente. Siguiendo esta línea de pensamiento, Gravinsky tiene de hecho una relación con la escritura de lo extraño, ya con lo extraño en el sentido de género, lo weird, como escriben varios autores. Pirka, de hecho, hace conexiones más explícitas con otro gran escritor, como ya mencionamos, con otro gran escritor del weird, quien fue Lovecraft, cuando escribe que en los textos de ambos se percibe una necesidad implícita de conquistar y capturar la realidad. Una realidad profunda que subyace a la de nuestra vigilia y que de alguna manera se resiste a esta. Se resiste a los esfuerzos humanos de clasificarlas bajo criterios racionales, y de hecho esto es algo que se ve de manera sumamente, sumamente clara en uno de sus cuentos en particular, este cuento que está en la segunda parte de su antología publicada por Valdemar y que se llama La venganza de los elementales. Aquí ocurre esto de una manera perfecta en la que, brevemente, es de una persona que trabaja, un bombero que decide aplicar técnicas más modernas, más científicas, más racionales para combatir con el fuego. Entonces lo que él hace es ver todo el archivo de incendios sobre la ciudad. Se la pasa horas leyendo, releyendo datos estadísticos, compilando datos y buscando patrones en la manera en la que han surgido los incendios y demás. Es decir, a este fenómeno que muchas veces nos parece espontáneo, que es el incendio, este personaje le trata de darle una especie de enfrascarlo bajo categorías racionales, bajo categorías que puedan ser aprehendidas por nosotros las personas, que por lo tanto trata de volverlo controlable. Pero al final del relato, en un giro muy interesante, ocurre que varios de estos elementos, esta salamandra, este elemento del fuego que fue descrita por primera vez por Paracelso, de alguna manera empieza a darle lucha, empieza a tratar de quebrar esta especie de imposición racional que trata de hacer este personaje, que al principio es sumamente exitosa y todo el mundo quiere contratarlo para que pague los incendios que ocurren en la ciudad e incluso para que prevenga los que puedan ocurrir. Y bueno, es sumamente interesante ver cómo esta relación entre esta fuerza de los elementales, en este caso de las salamandras, estos habitantes del fuego, que tratan de hacerle, digamos, que son como representantes del mundo, de esa realidad más profunda que nos es invisible, y que tratan de darle pelea a este otro personaje que está armado con la razón. Y al final, bueno, al final, como este es un relato de terror, ustedes ya se imaginarán cuál va a ser el final. Les recomiendo que lo lean, es sumamente, sumamente interesante. Y bueno, para retomar esta idea que la dejamos aquí, porque esta es una digresión, sí, en este sentido se ha visto como ciertos paralelismos con Gravinsky y Lovecraft en cuanto a esta idea, esta presunción de una realidad más profunda que habita en esta realidad de la vigilia que vemos todos los días. Y bueno, entonces vamos antes al primer corte y después seguiremos con el episodio de Subrosa sobre Gravinsky. Radio Casa de la Cultura Ecuatoriana. La primera radio pública cultural del país. Promocionales y publicitarios en Radio CCE. Global y local, el ascenso de los signos urbanos. Es la exposición del artista Joaquín Serrano, de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, Núcleo del Guayas. Esta muestra recoge temas estéticos con los signos de lo urbano, inspirados en Guayaquil. Esos signos urbanos que se dan en el estudio y la investigación del urbano, aplicados en el contexto inmediato que se llama Guayaquil. No se pierda esta exposición del artista Serrano, motivada en la investigación de un joven graduado en la Universidad de las Artes. El miércoles 28 de abril a las 7 de la noche, a través de las redes sociales Radio 100.9 de Cultura FM y www.galerianacionalvirtual.casadelacultura.gov.es. En Radio CCE terminan los promocionales y publicitarios. Bueno, ahora que ya ha terminado esta breve pausa, podemos seguir retomando el tema de esta mañana, que es Gravinsky. Vamos a dar una muy breve reseña biográfica de este autor. Gravinsky nace el 26 de febrero de 1887 en lo que ahora es Ucrania, en una población cerca de Lwów, y también muere en Ucrania, en Leopoldi. De hecho, en ese entonces estos territorios eran parte del Imperio Austrohúngaro, que por entonces ya se encontraba en pleno declive. Fue hijo de un juez del distrito y durante toda su vida será aquejado por la enfermedad, en particular por la tuberculosis. Estudió en la Universidad de Lwów filología y literatura polaca. Es sumamente curioso este personaje, es decir, Stefan Gravinsky, dentro de la tradición polaca, porque no existe realmente una gran cantidad de escritores de corte fantástico dentro de esta tradición. Uno que se nos puede venir a la mente rápidamente sería, por ejemplo, Jan Potocki, quien lo precedió. Pero Jan Potocki, curiosamente, escribió en francés. De hecho, él escribió esta famosa novela llamada el manuscrito hallado en Zaragoza, que ha sido publicada, bueno, tiene dos versiones. Una de esas versiones fue publicada por Valdemar, en la colección gótica también, y una segunda versión que fue publicada, no recuerdo muy bien, pero es en 1800, fue una edición distinta, es decir, tiene unas cuantas diferencias, fue publicada en acantilado, también recientemente, ambas en preciosas ediciones de tapa dura con un generoso prólogo, muy buenas ediciones. Entonces, Jan Potocki sería como otro de los, digamos, precursores de Gravinsky, a pesar de que Jan Potocki escribiría en francés. Y bueno, Grabinski escribió en polaco, a pesar de haber vivido en esta población que entonces era parte del Imperio Austrohúngaro y ahora es parte de Ucrania. En todo caso, continuamos con, antes de continuar con el examen de una de sus obras, de uno de sus relatos, de sus relatos cortos, vamos a hablar sobre, digamos, el vaivén o la odisea que ha tenido que, por la que ha tenido que pasar su obra para llegar hasta el español, hasta su traducción en castellano. Bueno, cabe mencionar que Grabinski se volvió un poco famoso en su tiempo cuando publicó su primer libro de relatos, El demonio del movimiento, que le trajo mucha fama probablemente por la originalidad de esta colección de relatos, ya que eran relatos de tipo fantástico, un poco de terror, un poco de lo extraño, que a diferencia de los otros relatos de su tiempo o incluso anteriores que trataban temas similares, este toma como escenario y a veces incluso como objeto al tren, al ferrocarril, a este símbolo de la modernidad, como ya mencionamos en la primera parte de este episodio, lo cual es sumamente interesante, es bastante original, la verdad. Es algo que realmente no se había hecho antes. No solamente por el hecho de que el tren todavía era relativamente nuevo, sino que realmente no se había hecho como esta fusión de lo fantástico y del tema del tren antes. Salvo, en ese momento se me viene a la mente un cuento de fantasmas de Dickens. Eso, se me viene solamente a la mente ese relato de fantasmas de Charles Dickens. Pero bueno, Grabinski le dedica todo un conjunto de relatos a este tema. Y sí, fue muy famosa esa, fue muy valorada, muy apreciada, muy leída, esta primera colección de relatos cortos. Pero poco a poco como que su fama empieza a decrecer con el resto de escritos que publica, porque estos se vuelven un poco más crípticos, un poco más complicados o quizás más abstractos. Quizás esa sea la palabra, más que crípticos serían abstractos. Y sobre todo porque, como ya queda dicho al principio de este episodio, él se empieza a meter en serio en el mundo de lo esotérico, del ocultismo, etcétera. Entonces empieza a tomar como prestados muchos elementos de ahí para hacer relatos cuyo fin ya no es tanto la ficción en sí, sino como dar forma a ciertos símbolos, a ciertas ideas de todo lo que iba leyendo. Y bueno, cuando él muere, ya muere prácticamente en la miseria. Fue más bien uno de sus amigos, un crítico polaco, quien le prestaba dinero para que pague su renta, para que pague también sus tratamientos, porque como dijimos, él tuvo tuberculosis. Y también fue la persona que, en cierto sentido, no permitió que se pierdan sus textos. Y bueno, a pesar de eso, cuando murió, murió en relativa oscuridad, en Italia, en 1920, es cuando se lo publica una colección de sus cuentos también. Y después, en los años 50, me parece, en Francia, también publica una pequeña antología de sus relatos. De hecho, Roger Kelloa hace una antología donde incluye uno de sus relatos, una antología de relato fantástico, incluye uno de los relatos de Stefan Grabinski. Y fuera de esto, realmente no hubo más traducciones. Se cayó en el olvido completo Stefan Grabinski, aunque figuras como Stanislav Lem, por ejemplo, lo apreciaba muchísimo, incluso hizo una antología de sus relatos en polaco. Pero sí, a pesar de eso, la figura de Stefan Grabinski no fue realmente reconocida sino hasta fines del siglo XX, principios del XXI, cuando siguiendo una ola de revalorización por parte de la crítica polaca en inglés. Es publicada la primera, traducción al inglés, pero también como la primera de mucho tiempo. Y esto trae muchísimo interés para las personas a las que les interesa el relato fantástico, el relato de lo extraño, el relato de terror inclusive. Y a esta edición que fue publicada en inglés le siguen otras, en inglés y en otros idiomas. Se lo empieza a traducir al italiano otra vez, pero esta vez de una manera más completa. También al portugués. De hecho, en YouTube todavía se pueden encontrar algunos videos con entrevistas a la traductora de Gravinsky al italiano y a la traductora de Gravinsky al portugués de Brasil. Y en español, en cambio, se lo traduce directamente desde el polaco. Ya les voy a compartir el nombre de la traductora. Está hecho al principio del texto. Pero es publicado por Valdemar, como queda dicho, en 2017. Que yo sepa, es la primera vez que se lo traduce al español. Sí, la traducción del polaco estuvo a cargo de Katarzyna Olszewska-Sonnenberg. Y como mencioné, el prólogo es de Jesús Palacios. Y bueno, dicho esto, podemos continuar hablando sobre uno de los textos en particular de Stefan Grabinski, en este caso, El amo de la zona. Entonces, remitámonos por un momento al prólogo. Escribe Jesús Palacios en la página 18 del prólogo de esta antología de relatos fantásticos que él, y aquí cito textualmente, el poder performador de la mente, especialmente de la mente inquieta del artista egocéntrico y solitario con quien Gravinsky se identifica inequívocamente, protagoniza la que quizás sea su obra maestra, El amo de la zona. Cierro aquí la cita. Y en efecto, este es el relato que me permito examinar esta mañana. Empecemos entonces por delinear un resumen que no estará libre de la revelación de varios detalles de su trama. Es decir, seré partícipe en esta mañana, en lo que resta del episodio de hoy, de esa práctica inexplicablemente detestada de nuestros tiempos de incurrir en lo que se llama spoilers. Pero partiendo de la premisa de que un relato que se agota en la mera relación de su trama probablemente no merece ser leído, entonces es mi justificación. Y bueno, ya que las grandes obras de los maestros de hecho se vuelven más ricas, más complejas, más enigmáticas a medida que proliferan sus lecturas y sus relecturas, como si una lectura fuese una cabeza de hidra, las posibilidades descubiertas y conjeturadas se multiplican y abruman al lector. Tal es el caso, por ejemplo, de las historias de Poe, de Kafka, de Henry James, de Borges, etc. Un sinfín de escritores, que cada vez que uno regresa a ellos descubre algo más. Y así, como mencioné al principio de este relato, de este episodio, así me pasó con Stefan Grabinski. A medida que yo releía sus historias me parecieron muchísimo más interesantes de lo que me parecieron al principio. Así que bueno, procedo a revelar la trama de El amo de la zona. El escritor de culto Risman, me disculpan pero el nombre es un poco complicado de pronunciar, cuyos escritos tocan el tema de lo fabuloso y lo extraño, ha dejado de publicar desde hace más de 20 años. Esto a pesar de la insistencia de amigos y de los críticos, quienes suponen que si no ha publicado nada es quizás porque debe estar trabajando en su obra maestra. Con el tiempo lo dejan en paz, porque pues sigue sin publicar nada. Pero este personaje, el protagonista de esta historia, no solo no ha publicado nada, sino que ha abandonado por completo el ejercicio de la escritura por considerarlo un vehículo insuficiente para expresar las fantasías e ideas que habitan en su mente. Empieza así a llevar una vida similar a la de un ermitaño, hasta el punto de ir a las afueras de la ciudad y vivir aislado en una habitación solitaria. Solo así, en la soledad más absoluta, cree poder dar con la suma de la actividad creativa. Es decir, cree poder hallar, o al menos tener la posibilidad de hallar una manera más directa de traer a la realidad sus fantasías una manera más directa que a través de la misma escritura. En el encierro, interrumpido ocasionalmente por las necesidades biológicas de rigor, pasa años fabulando, obsesionándose cada vez más con sus propias fantasías. Y este es un tema que digamos ocurre en Poe también, este tema de la manía, de la obsesión. Un día se descubre a sí mismo sobre la ventana observando el paisaje rural que se presenta a él, y se da cuenta de que su mente termina irreparablemente enfocándose en una casa aristocrática abandonada frente a su ventana, la única edificación a la vista, rodeada de campo y conducida por un camino de cipreses. La casa parece empezar a tener mayor influencia sobre sus pensamientos. Sus fabulaciones son inextricablemente unidas a esta casa, con la mente la recorre, imagina siempre con su interior, o sea, empieza a imaginar cada rincón de esta casa con un excesivo lujo de detalles. También empiezan a visitarle las pesadillas al tiempo que imagina el interior de esta casa. Así, el insomnio y el delirio lo acosan en las noches, pero maravillosamente al llegar la mañana este insomnio y este delirio empieza a desaparecer. Y eso ocurre por varias noches. Este estado de cosas se agudiza hasta llegar a uno de los clímax de la historia, donde ve un rostro pálido, amenazante y espectral en una de las ventanas de la casa abandonada. Cada día reconoce más rostros, es decir, cada día aparecen más y más rostros, o más bien cada noche, aparecen más y más rostros en cada una de las ventanas de la casa hasta que terminan llenándola. Y bueno, como mencioné, él va reconociendo más y más rostros hasta que estos colman los marcos de todas las ventanas de la casa. Todos estos rostros son desconocidos y terribles, y sin embargo todos son siniestramente familiares. Una noche de luna, una inexplicable fuerza lo atrae como hipnotizado a la vieja casa, bajo la presión de una atmósfera etérea y sobrenatural. Llega a la casa y de sus múltiples columnas surgen de una en una varias de las figuras extrañas que vio desde su ventana y que lo rodean. Una terrible inquietud lo obliga a querer huir de la casa, pero más figuras le impiden el paso. En un salón de ambientación medieval, finalmente es arrinconado. Presa del espanto, el protagonista intenta huir lanzándose por la ventana, pero las criaturas lo han apresado. Intercambian así palabras y entonces descubre que son las criaturas de sus sueños, que él inventó esas criaturas en sus sueños. Y así, en un climático acto menádico, vampiresco, demandan su sangre. En medio de la agonía, una criatura etérea e indefinida surge de las empozadas aguas de una vieja fuente, surge al alba y por instantes existe hasta que se disuelve en la luz de la mañana. Muy bien. Entonces, revelada la trama, creo que podemos empezar a examinar un poco el cuento. Y para esto me ayudaré un poco del texto, así que lo voy a abrir en este momento. Bueno. Oh, aquí está. El amo de la zona. Entonces, es un texto sumamente interesante porque ha habido críticos que han querido ver en este texto como una especie de metáfora de la creación. De la creación literaria o creación en general. También se ha querido ver a este personaje, una vez más me disculpan la pronunciación, pero no sé polaco, Urresmian, se ha querido ver a este personaje como una especie de sucedáneo del autor, como un alter ego del autor. Y de hecho uno de sus comentaristas nos habla de que este mismo personaje aparece en una de sus novelas. Y en ambos, o sea, tanto en esta novela como en este cuento, El amo de la zona, hay muchos temas que son similares. Es decir, esta idea de una especie de realidad subyacente a la que el autor trata, o más bien el protagonista trata de alcanzar. Es sumamente interesante porque, como mencionamos en la reseña de la trama, al principio de esta obra, el protagonista ya es un escritor, pero lo que quiere hacer es construir la obra perfecta. Y para construir la obra perfecta decide aislarse de las personas como si fuese una especie de místico moderno. Trata de aislarse para reflexionar y tratar de construir su obra maestra. Y en ese proceso él descubre que el lenguaje humano es completamente inútil para sus propósitos. Esa es como una especie de primera decepción. Mientras tanto, como ya mencionábamos, sus críticos y sus amigos piensan que en realidad él está enfrascado, obsesionado, escribiendo algún tipo de obra maestra. Pero él no está haciendo nada de eso, solo está pensando y repensando y dándole vueltas a sus ficciones. Y es muy interesante al respecto, o más bien es muy pertinente al respecto citar un poco de este texto. Por ejemplo, aquí. Tenemos, aquí está, no le faltaban ni el ánimo ni las fuerzas necesarias, sino que, por lo contrario, se sentía alentado por nuevos deseos. Resmian quería encontrar medios expresivos más vigorosos que el lenguaje. Dirigía sus pasos a la realización de una obra creativa mucho más significativa y auténtica. La palabra escrita ya no le bastaba, buscaba algo más directo. Una materia más plástica que le permitiera llevar a cabo sus ideas. Algo que vaya más allá de del lenguaje. Y aquí, o sea, el texto nos acaba revelando de que esto es la imaginación misma, la voluntad, y la voluntad creativa en sí misma. Y esto es sumamente curioso porque nos remite, por ejemplo, a aquel relato de Borges, Las ruinas circulares. Yo pienso que Borges nunca conoció la obra de Gravinsky. Y sobre todo porque, pues, salvo aquella antología que mencioné en italiano en los años 20, publicada en los años 20, y aquella antología hecha por Roger Kelva, y a Gravinsky realmente no se lo había publicado. Entonces, es poco probable que Borges lo haya conocido, salvo quizás a través de Kelva, pero como dije ahí, solamente se recogió, me parece que un texto de Gravinsky, entonces. Y claramente no era este el amo de la zona, sino de sus relatos ferroviarios. Entonces, pero es sumamente interesante como ver esos paralelismos, ya que en esta historia de Borges, de las ruinas circulares, también nos encontramos con un protagonista que llega de la nada, prácticamente de la nada, y se dedica a soñar. Es como el fin de vida que tiene. Y no solamente el mero sueño, la mera fantasía, lo que quiere hacer es transformar a su sueño en una especie de instrumento de creación. Quiere crear a otro ser humano, en el caso de las ruedas circulares. En este caso, en el de Stefan Gravinsky, lo que él quiere hacer es llevar a cabo sus ideas, darles concreción. Como hacen los escritores generalmente, es pues con palabras, escribir una novela, pero él quiere ir más allá, quiere darle una solidez aún mayor. Entonces, para continuar con este extracto, dice, continúa el autor, la situación era compleja y sus sueños eran muy difíciles de realizar ya que su camino creativo se alejaba mucho de los transitados habitualmente. Al fin y al cabo, la mayoría de las obras de arte se desarrollan en una esfera más o menos real, reflejando o deformando los fenómenos de la vida. Los sucesos, incluso los inventados, son tan solo una analogía intensificada por medio de la exaltación o el énfasis, y por tanto son posibles solo en algún momento del tiempo. Escenas similares podrían haber ocurrido ya en la realidad, o podrían suceder en algún momento futuro. Nada le impide a uno creer en lo posible de su existencia. Nuestra razón no se revela contra las hábiles invenciones literarias. Incluso las creaciones de muchos autores de fantasía no excluyen su posible realización, a menos que muestren una inclinación a la burla o a la sonrisa despreocupada de un ágil malabarista. Pero en el caso de Resmian, la situación era un poco diferente. La totalidad de su enigmática y extraña obra era una gran ficción. En vano se esforzaban los críticos astutos como zorros en rastrear influencias literarias, analogías o corrientes extranjeras que ofrecieran una llave de acceso al impenetrable castillo de la poesía de Resmian. En vano recurrían los hábiles críticos a la ayuda de estudiosos de la psiquiatría, hojeaban todo tipo de libros o se sumergían en las enciclopedias. Las obras de Grisman salían victoriosas de ese mar de interpretaciones, emergían aún más enigmáticas que antes, más inquietantes, amenazantes e inalcanzables. Desprendían una especie de sombrío encanto, seducían con su vertiginosa y estremecedora profundidad. Y aquí ha habido críticos, incluyendo, me parece que el mismo Jesús Palacios, que es el prologuista a esta edición, se ha querido aquí ver como una especie de declaración de la manera en la que el propio Gravinsky escribe sus obras, ya que en cierto sentido estas obras tratan de escaparse a cualquier análisis histórico, sociológico, tratan de ser obras que hablen por sí mismas, que trasciendan por su vigor estético, imaginativo y de ideas. Y con respecto a esto último, podemos volver a traer a colación el tema de la psicofantasía y de la metafantasía, que son los términos acuñados por el propio Gravinsky. Y aquí mismo, este mismo personaje, este mismo protagonista de la historia, lo que trata de hacer es precisamente eso, tratar de utilizar ideas para, o sea, trata de utilizar la ficción y las ideas como un solo vehículo, y trata de darles una expresión absolutamente concreta, absolutamente real, pero no puede. Como mencionamos, se siente frustrado, no sabe cómo hacerlo. Otra cita que me parece interesante de este relato podría ser cuando él ya abandona el lugar en el que está viviendo y se va a las afueras de la ciudad. Y en ese lugar vive como una especie de místico, tratando de alcanzar esa especie de revelación, esa especie de creación. Es como si de alguna manera, es como, creo que es bastante pertinente la comparación con un místico, porque lo que el místico trata de hacer es alcanzar la unidad con la divinidad. Trata de alcanzar esa unión con Dios o con, sí, con la divinidad. Y sabemos que en las tradiciones, al menos abrahámicas, la divinidad, Dios, es un ente creador, es el único ente que es capaz de una verdadera creación, de una creación que puede llegar a ser autónoma, más allá de lo que nosotros podemos, como seres humanos, como seres sublunares, podemos hacer, apenas pálidas sombras. Entonces, este sujeto, Uresmian, el personaje de esta historia, trata de hacer algo parejo. Trata de crear. Y entonces en este lugar se dedica a la pura contemplación, a la pura obsesión con esta idea de crear. Y eso es exactamente lo que termina logrando. Entonces esta villa termina siendo como una especie de metáfora de la propia mente del escritor, porque incluso nos dice el mismo relato que él en las noches, que es cuando él veía esta casa, veía las figuras que aparecían en esta casa, él se ponía a recorrer con la mente lo que podía existir dentro de la casa, con mucho lujo de detalles, como si estuviese creándolas. Y una vez más esto nos recuerda que él, escrito de Borges, en el cual este mago de las ruinas circulares también trata de crear a esta otra persona con mucha minuciosidad. Entonces lo mismo está haciendo el protagonista de esta obra. Es sumamente interesante la parte final, cuando Uresmian, que es el protagonista de la obra, siente como una especie de, o sea, cuando ya ha creado lo que hay en el interior de esta casa, cuando ya ha creado muchos de los personajes que están aquí, sin darse cuenta de eso, para él simplemente son personajes que aparecieron de la nada. Pero cuando esto llega, y cuando es luna, cuando la luna está en su máximo esplendor, que es muy significativo también, porque el tema de la luna como especialmente propicia, o sea, la noche de luna como especialmente propicia para lo fantástico, es también un tema bastante recurrente en otras obras, no solamente de Gravinsky, sino de otros escritores. Entonces, es como sumamente pertinente que ocurra en la noche cuando hay luna, luna, una luna intensa. Entonces él siente esta especie de fuerza que no es suya, que es como una fuerza que va más allá de sí, una fuerza, si quieren, cósmica. Y de hecho él utilizará este término cósmico en uno de sus relatos ferroviarios, me parece que en el demonio del movimiento, para referirse también a una fuerza que lo trascienda. Entonces esta fuerza lo llama, llega a esta villa y ahí descubre que estos personajes son los personajes que él inventó, porque ellos se lo dicen. Y él no lo puede creer, o más que no lo puede creer, siente una especie de horror, porque como estos personajes se lo dijeron, son personajes truncados, porque son personajes que todavía no tienen ese último impulso, si quieren ese impulso divino, esa chispa divina para que sean totalmente autónomos. Y yo creo que es por eso que el relato termina, casi por el final, lo que dicen sus personajes cuando le ven es lo siguiente. Un segundo. Ajá, aquí está. Dicen, es él, y se detuvo el protagonista y miró desafiante a la muchedumbre. ¿Qué queréis de mí? Cabe aquí recordar que la traducción está con el español de España. ¿Qué queréis de mí? Tu sangre, queremos tu sangre, sangre, sangre. ¿Y para qué la queréis? Queremos vivir. ¿Para qué nos has sacado del caos de la inexistencia? ¿Para condenarnos a ser unos miserables vagabundos medio corporales? Mira qué débiles y pálidos somos. Piedad, gimió, etc. Es sumamente interesante que estos personajes, estas sombras, estos fantasmas, en un sentido muy literal, le piden a él ser concreción, existir. Y para esto reclaman su sangre. Es sumamente interesante porque si nosotros nos remitimos, por ejemplo, a varios de los relatos vampirescos, la sangre, como escribe un escritor, la sangre es vida. Es a través de la sangre que es ese símbolo de la vida que ellos a su vez van a insuflarse de la misma, van a tener realidad, una verdadera realidad, si cabe la expresión. Entonces le reclaman eso. Y aquí una vez más, para seguir con esta especie de interpretación creativa, con esta interpretación que se tiene del texto como un símbolo de la creación literaria, podemos imaginarlo a cuando un escritor siente que sus creaciones se desbordan, pero no encuentra las palabras para expresarlo, como César Vallejo alguna vez escribió, quiero escribir, pero me sale espuma. Más o menos así va la cita. Entonces lo mismo, quiere dar la expresión, pero no puede. Pero como no puede, se siguen acumulando toda esta serie de imágenes, toda esta serie de ideas, de tramas, y al final se vuelve como una especie de manía, una obsesión que termina consumiéndole, termina drenándole de energías. Y más o menos eso es lo que va ocurriendo con Griezmann. Entonces en ese sentido se ve por qué lo consideran como una especie de metáfora de la creación literaria. Pero bueno, para continuar con la historia, es sumamente interesante porque después estos personajes de hecho se lanzan a él como si fuesen ménades modernas, se lo lanzan y terminan prácticamente devorándolo. Entonces, ya al final del relato, lo que ocurre es que desaparece, o sea, termina siendo consumido Griezmann, y de una fuente toda llena de musgos y de algas, justo cuando empieza a surgir el alba, en ese momento, es sumamente interesante el hecho de que ocurre en un momento liminal, cuando la noche transita al día, porque es precisamente en esos momentos liminales, de acuerdo a lo que nos cuentan los antropólogos, cuando ocurren la mayor parte de subversiones, en este caso esta especie de subversión de la fantasía y de la realidad, cuando ambos se mezclan y estos seres que son eminentemente productos de su imaginación adquieren una especie de realidad real, si cabe la redundancia. Entonces, justo en ese momento de la mañana, cuando ya está por salir el sol, Él está en agonía. De hecho, es muy interesante y muy significativo que Gravinsky nos escriba que está en agonía. No nos dice que se ha muerto, sino que está agonizando. Porque en ese momento de agonía, surge esta especie de monstruo extraño. Es sumamente inclasificable. De hecho, el propio Gravinsky lo dice que parece como... A ver, la cita dice que sale del agua y sale desprendiendo un cadavérico olor a rancio, quizá un hombre, un animal o una planta. Es decir, es completamente inclasificable. Es un ser extraño. ¿Es acaso la suma de todo esto que él quiso expresar, que como ya lo dijo al principio del relato, es algo que va más allá de lo que uno puede, digamos, ver en la realidad? No es solo una pequeña distorsión de lo que vemos en la vigilia, sino que es algo completamente original, si se quiere. Pero bueno, para el escritor, para darnos una idea de lo extraño que es, obviamente tiene que hacer referencia a cosas reales, incluso para digamos, engañar nuestro sentido de la orientación racional. Más o menos en una técnica que emplea bastante Lovecraft, que es la de utilizar pequeños como comparaciones con cosas reales, pero de tal manera que no tiene mucho sentido. Entonces aquí, por ejemplo, como ya les dije, habla de un ser que se parece un poco a un animal, pero también a una planta, pero también a un hombre. Entonces es algo muy extraño, algo inclasificable, como un proteo. Entonces, bueno, ocurre esto y dice, ya estaba amaneciendo y unos violáceos resplandores se proyectaban sobre las infinitas regiones del mundo. El monstruo se encaminó hacia la lejanía que se vislumbraba azul en el horizonte. Entreabrió la puerta del jardín. Se deslizó encorvado por la senda y, bañado por el resplandor amatista del amanecer, salió a las praderas y campos que dormitaban envueltos en las brumas. Poco a poco su figura empezó a disminuir, a diluirse, a apagarse, hasta que se disolvió, dispersándose en los brillos del amanecer. Es increíble este final, porque está como explicando, o está diciéndonos que en ese instante, en ese split second, o en ese super segundo, si queremos utilizar la expresión de Bolaño, es en ese pequeño instante, este ser fantástico adquiere realidad y después se desvanece. Pero logra en ese momento ser el compendio de todo lo que había pensado este personaje. Y logra existir por ese momento. Y esa existencia, por más efímera que sea, ya la justifica por ser real. Y desaparece. Entonces es sumamente interesante. También se lo puede ver con el hecho de que, o sea, se lo puede comparar con el hecho de que un párrafo atrás nos dice el narrador que Riesman está agonizando, no está muerto, está agonizando. Entonces también podemos ver como que en este momento, si es que queremos utilizar una clave un poco más realista, si cabe esto, este monstruo inclasificable termina muriendo precisamente porque su autor, que estaba en agonía, murió. Y por lo tanto, esta bestia, este monstruo, se vuelve un personaje, un fantasma, un soñado sin su soñador. Más o menos a la manera del relato de Borges, cuando el personaje principal, este mago, descubre que él está siendo soñado y que por eso no puede morir en ese caso, pero aquí en cambio sí puede morir, porque ya surge la mañana y regresamos al mundo de la vigilia, donde estas imposturas de la imaginación no tienen cabida. Entonces es un relato sumamente interesante. Pero bueno, me temo que ya hemos terminado nuestro tiempo. La siguiente semana continuaremos hablando con Gravinsky. Espero que les haya interesado. Esto fue Sub Rosa, Divulgación Literaria, y yo soy Alberto.